tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio de La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo, 100.9. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las chicas y a los chicos que van a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ya están sentadas... grupo de chicas, así que voy a decir chicas, ¿no? Bien, le agradecemos a Lucho que nos está operando, nos está sacando al aire, a Paula Salvochea que está en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y comenzamos este programa que se llama Hora Libre con la presentación de las chicas, ¿sí? Vamos a empezar por una ronda de nombres, vamos a empezar por vos, dale. Me llamo Hanna. Hola, Hanna. Me llamo Luana. Me llamo Zaira. Victoria. Guada. Nicole. Bien, están todas presentadas. ¿Y de qué escuela vienen ustedes? De la 18 del... Alejandro Carbó del 18 del 2. Alejandro Carbó de... Es la 18 del Distrito Escolar 2. Sí. ¿Barrio? Almagro. Almagro, ¿no? Queda ahí por Díaz Vélez y... Sí. Mario Bravo. Sí. ¿Viste cómo sé? Porque yo trabajé en esa escuela. ¿En serio? En serio. Antes el taller lo hacía yo en esa escuela. Y, mirá. Bueno, ahora no. ¿Con quién estuvieron trabajando ustedes? Con Paola, nuestra profe. ¿Tu profe, que se llama Paola, profe de...? De nuestro grado. De grado. Sí. Bien. Y estuvieron trabajando con Clarisa Gambera, que es Clarisa. Compañera del programa REC. ¿Alguien más las acompañó en este viaje hasta la radio? Sí. Barbie. ¿Quién es Barbie? Nuestra profe de Espacio Digital. Ajá, bueno, buenísimo. O sea que estamos todas presentadas. Sí. Sí. Bueno, ustedes estuvieron trabajando el taller de radio y parece ser que esta no fue la primera experiencia. Ya no. Tuvieron otra, ¿no? A sí. ver, ¿me cuentan un poquitito? Nosotros... ¿Fueron anteriormente? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿a qué radio? ¿Se acuerdan? Vinimos a esta misma. ¿Ahí está? En tercer grado. Ah, hace un montón. Hace mucho. Y creo que veníamos a presentar algo de... No recuerdo muy bien, pero estaba bueno. No, vinimos a esto y no recuerdo qué más. Pero fuimos a dos. Ah, un montón. Tienen sí. Una experiencia bárbara, ¿no? Sí, sí. Y ahora están en séptimo. Sí. ¿Y cómo es estar en séptimo? A nada de que terminen las clases. No sé, es como... Se siente bien porque sabes que vas a terminar la primaria y como que no vas a volver a venir. Pero sí. Después es como... te das cuenta que no, ya es como estás creciendo más y te das cuenta que ya das otro paso y, uh-huh, y estás en la secundaria de repente y es como hace dos días estabas en primer grado. En primer grado, en jardín, haciendo, no sé, haciendo, armando juegos o jugando a la casita con tus compañeros, ¿no? Es. Y ahora son los más grandes y el año que viene van a ser los más chiquitos, sí, de la secundaria. Sí, otra vez. ¿No? Bueno, otra vez. Es toda una experiencia. Bueno, siguiendo con el tema de la radio, nosotros tenemos un track del programa que ustedes hicieron, ¿no? Sí. Así que lo vamos a escuchar y después lo comentamos. Hola, mi nombre es Michael y les voy a dar la bienvenida a nuestro tercer programa de radio, llamado Los Locos de la Carbó. Y en este momento los voy a dejar con la noticia de la semana. Hola, nosotras somos Guada y Hanna, y hoy les vamos a contar la noticia de la semana. El sorteo del Día del Niño se va a hacer el 8 del 9, y los premios serán mochilas, útiles, pelotas, ajedrez, juego y golosinas, y entre otras cosas. En Espacio Digital, en la parte de arriba, hay una nueva pizarra táctil. Y el último kiosco se va a hacer esta semana. Bueno, ahora les estaremos contando proyectos y salidas. Séptimo se están mandando cartas con los chicos de séptimo B de la Escuela Normal 7. Sexto grado tiene un torneo de básquet el jueves 27 de septiembre y también le están escribiendo una carta al director de Kumar. Primero, segundo y tercero fueron a ver la obra de Pata de Cabra. Y tercero solo está haciendo el proyecto de Mouse. Y por último les estaremos diciendo los cumpleaños de este mes. Alejandra de primero. Yo cumplí el 29 de agosto. Tatiana de quinto. Yo cumplí el 7 de agosto. Lautaro de primero. Cumplí el 27 de agosto. Bautista de quinto. Yo cumplí el 21 de agosto. Franco R de quinto. Yo cumplí el 14 de agosto. Mili de quinto. Cumplí el 29 de agosto. Ángel de quinto. Cumplí el 22 de agosto. Lara de quinto. Cumplí el 21 de agosto. Vicky de quinto. Cumplí el 23 de agosto. Mili de quinto. Cumplí el 29 de agosto. Ángel de quinto. Cumplí el 22 de agosto. Lara de quinto. Cumplí el 21 de agosto. Vicky de quinto. Cumplí el 23 de agosto. Y por último. Y ahí teníamos una radio súper de noticias, ¿no? Sí. ¿Cómo fue hacer esta radio? La verdad, como la experiencia, decís. Claro, ¿cómo eligieron esas noticias? Que ahí a lo último escuchábamos la de los cumples, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue elegir sobre qué iban a hablar? ¿Cómo fue el momento de grabar? ¿Les dio vergüenza? Cuéntenme un poquitito. Nosotros como nos dividimos en grupos, uh-huh, y tenemos diferentes secciones. Ajá. Como por ejemplo, el track de ahora era un track de las noticias de la semana, uh-huh, de adentro del colegio. Pero tenemos después de chismes, de deportes, de cumpleaños, ¿qué más? Salidas, recomendaciones, un montón de cosas que están copadas para, uh-huh, hacerlas en el colegio. Buenísimo. Y con respecto a esto, veo que tiene mucho papel. Yo les, sí, voy a preguntar qué tiene para contarme, porque yo no veo lo que hay en los papeles. Pero si alguien quiere agregar algo más, dale. Nosotros realizamos las producciones dividiéndonos en grupos, separando las secciones y yendo a buscar información por toda la escuela. Luego, uh-huh, escribimos los textos, los grabamos y los editamos. Genial. Los editores, ahora somos tres chicas, pero, uh-huh, depende de cómo les van, ponele. Si van rápido, si van lento, si, ajá, van bien, si van mal, los van cambiando. Hasta ahora somos tres que las están quedando porque sacamos la radio muy rápido, uh-huh, y quedan bien editadas. Uh-huh. ¿Y ustedes editan los audios también? Sí, los editamos. ¿Con qué programa? Audacity. Con el Audacity, el querido Audacity. ¿Qué va a pasar si nos sacan el Audacity? Sí. Yo también edito todo en Audacity. Sí. Es fácil. Es fácil. Sí, fue bastante fácil, la verdad. Yo pensé que iba a ser más complicado. Sí, genial. Bueno, ¿y alguien más me quiere contar sobre esta experiencia? Si no, escuchamos un fragmentito más del programa que tienen. ¿Escuchamos el segundo audio? Dale. Dale. Inscribirte en la escuela Alejandro Carbó. Es una escuela muy moderna, intensificada en nuevas tecnologías. Con Barbie, la profe de Espacio Digital, podemos pensar, imaginar, crear, programar juegos, juguetes, desafíos y robots. Desde primer grado aprendimos a usar las compus. Utilizamos Edmodo, Scratch, Minecraft y también pudimos programar un robot de Capitucita Roja y otros personajes. Ahora planeamos diseñar una ciudad sustentable en la que podamos vivir mejor, con ayuda de las nuevas tecnologías. En cuarto grado tenemos la promesa a la bandera y eso nos llena de mucha emoción y orgullo. Los maestros y las maestras son amables, muy inteligentes. Cada cual tiene su forma especial de enseñar. Lo más importante es que la comida es muy deliciosa, porque las cocineras la preparan con amor. La escuela está siempre limpia y agradable gracias a los auxiliares. Todos y todas que venimos a la Carbó tratamos de ser mejores personas cada día y así ser de la escuela la mejor. Son por estas razones y muchas más que tenés que elegirnos y sumarte a la aventura de aprender y disfrutar en la Carbó. Buenas tardes, soy Lucas de quinto grado. Con Barbie estamos trabajando sobre los planetas y los demás astros, en un proyecto llamado Periodistas del Sol, donde descubrimos cómo se ven desde la Tierra, con el telescopio y a simple vista. También utilizamos el software Stellarium. Estamos orgullosos de aprender y estudiar en esta escuela. Acá tenemos profesores y compañeros muy buena onda. Por todo esto, les decimos que vengan a la escuela número 18 Alejandro Carbó. Los locos de la Carbó. Bueno, todo tiene un final y vamos llegando a nuestro. Como cierre, los vamos a invitar a cantar con nosotros una hermosa canción que representa nuestro amanecer diario y los caminos que nos traen a este único lugar. La Carbó con ustedes, Camino al Sol, del grupo Pim Pam. Seguimos en Hora Libre en el barrio y ahí estábamos escuchando la radio Los Locos de la Carbó. ¿Cómo eligieron ese nombre? Entre todo el grado, elegimos ese nombre porque una radio que de hace mucho se llamaba Los Locos de la Azotea. Así lo llamaban a los que hicieron la primera transmisión de radio, claro, ¿no? Claro. Sí. Sí. Y entonces. Y nosotros nos pusimos locos de la Carbó. Por la escuela. Carbó por la escuela. Por la escuela y locos porque nos consideramos así. Muy locos. Bueno, si ustedes lo dicen, yo no voy a discutir el tema entonces. Bueno, genial. Y bueno, parece ser que el proyecto de radio va a seguir en la escuela, ¿no? Sí, ¿Qué están por construir en la escuela? ¿O qué van a poner? Vamos a hacer un estudio de radio. Un estudio de radio que le van a poner paneles acústicos y un aire acondicionado para estar más cómodos. Genial. Sí. Genial. Bueno. Sí. Bueno, nada, para ir cerrando, esto de hacer radio a veces trae unas cuestiones, ¿no? Convivenciales también. Sí. Bueno. La verdad que sí. Nosotros en un programa le quisimos hacer una entrevista a la directora. Y como que nosotros con nuestra computadora tenemos problemas. Y se reinicia. Una nueva. Compraron una PC chiquitita que funciona mucho mejor. Un modem chiquitito. Ajá. Y nosotros hicimos una entrevista a la directora.

un rap que hicimos en nuestra radio, llamado el rap mestizo. Sí. Que, bueno, ahora me van a contar eso, pero quiero retomar una preguntita que surgió acá. Acá Paula dijo, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Porque yo escucho toda esta música y me parece toda igual. ¿Alguien me quiere contar que cómo distinguimos qué es un rap de otra cosa? Un rap. A ver, acércate al micrófono. Un rap sería, no sé si conocen el Quinto Escalón. No, pero es como una competición de raperos que, bueno, rapea y todo eso, pero también hay una diferencia entre el trap y el rap. Claro, espera, entonces en el rap hay dos que se están midiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están como luchando por el contenido de cada uno. O también se puede participar en torneos y todo eso. ¿Y lo otro que dijiste? El trap. El trap sería más que nada en canciones. Ajá, como esta que veníamos escuchando, ¿no? No sé si sería más trap, pero no. No entiendo nada, yo quiero saber, por eso por eso pregunto. Bueno, ustedes hicieron un rap, pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar así en suspenso, vamos a mandar la tanda en la radio y después retomamos el tema, ¿dale? Dale. Poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Algún día quisiera, y un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo. 100.9. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Estamos en Hora Libre hablando de rap, de trap y tratando de entender la diferencia, ¿no? Recién fuera de micrófono estábamos hablando un poquito de las diferencias de esto y habíamos mencionado unos cuantos artistas, ¿no? Y las diferencias entre ellos. ¿Lo podemos repetir nuevamente? Sí, y más que nada. Acércate un poquito al micrófono. Más que nada, en el rap ya salieron a cantantes, Duki, Kea, ¿qué más? Trueno. Una banda de cantantes. ¿Y esos, ellos hacen trap? Sí. Al principio sí, pero después ahora se están metiendo más a otros estilos de canciones. O sea, más pop. Más pop. Mm. Y todas esas cosas. Tal vez porque hagan temas con otros artistas que vienen del pop, ¿no? Sí, claro. Las colaboraciones. Yo me acuerdo de ese tan famoso tema. No sé, me acuerdo de Shakira, que lo hace con... Sí, Bizarrap. Claro, ahí está, ¿ves? Gracias por la ayuda a memoria, ¿no? Y esa mezcla, sí, tal vez, es lo que trae de novedoso. Sí, esto. Igual Bizarrap antes tenía más vínculo con los que salían del Quinto Escalón. Uh-huh. Que recordemos que es esta competencia que se hace, claro, ¿no? Sí. Tuvo más... Está muy conocido ahora Bizarrap, porque hizo con Shakira, Quevedo, un montón de cantantes que son muy buenos. Mm-hmm. Bien. Bueno, perdón. ¿Y ustedes? Sí. Acá, mírame, de este lado. El Quinto Escalón, que ahora es la FMS, ¿o sí, no? Sí. Ah, ¿cómo sabe el operador también? Y porque son contemporáneos, es muy joven, yo no entiendo nada de esto. y entonces, ¿eso que dijo él, qué vendría a ser? ¿Otra competencia? Es algo parecido al Quinto Escalón, pero... La FMS es más internacional porque se hace en España, en Argentina, en varios países. Mira vos, che. Bueno, tengo que aprender mucho sobre esto, ¿viste? Y no quedarme en el rock and roll de los 80 y en el pop de los 80, che, por favor. Bien, ustedes hicieron un rap. Mestizo. Sí. A ver, ¿me cuentan cómo surgió la idea antes de escuchar un pedacito? La idea, más que nada... Salió porque estábamos viendo un tema de San Martín, uh-huh, y como ya veníamos con el tema de la radio, sí, lo quisimos hacer y fue una idea de nuestra maestra y bueno, nosotros organizábamos todo. Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? Fue ¿difícil? Muy difícil. Ah, mira. Al principio nos costó más que nada unir las palabras con y la canción. Meterle métrica. Eso es todo un arte, ¿no? Porque no sé cómo hacen para meter todo lo que quieren decir en un pedacito, porque yo a veces me atropello con las palabras, con las letras, y estos van y meten, ¿eh? Meten sí, sí, palabras. Sí. Bueno, vamos a escuchar a ver cómo lo hicieron ustedes. Hoy no voy a mentir, no voy a contar una historia teniendo memoria. Wow. No voy a inventar, ya no puedo soportar. ¡Wow! Muy bueno estuvo eso, ¿eh? Sí, sí. Estos aplausos son para ustedes. Gracias. Bien, estuvo buenísimo. O sea, inspirado en San Martín. Sí. Mira vos. Estuvo muy bueno. ¿Cómo lo hicieron esto? Fue muy difícil. ¿Quién los ayudó? Paola, nuestra maestra de grado. Soledad, que es nuestra bibliotecaria, pero en el normal 7, en secundaria. Acércate un poquitito. Bueno, ella es maestra de música en el Normal 7. Mm. Ella nos fue ayudando, Jorge. No hace trap, pero nos fue ayudando como unir las palabras. Ah, mira vos. Más que nada con sabe más o menos cómo es el estilo ese. Sensacional. Y ahí tenían una basecita, ¿no? Claro. Sí, exacto. Y lo grabaron escuchando la base, porque si no me sí, imagino que debe que ser nada, sabiendo complicado. Más la letra, porque también había que coordinar más que nada cuando terminaban las palabras, a ir achicándolas y que combinen más en la canción nuestra que la de vos. Sensacional, chicos, me encantó. Tenemos que cerrar el bloque porque tienen que entrar los compañeros, así que el último. Bueno, sí. ¿Algún saludo? ¿No? Bueno, nos vamos entonces con este tema musical del bloque. Todo bien. Bueno, chao. Y ahí lo tenemos de fondo a Charly García y bueno, lo vamos dejando correr para presentar al último grupo de este programa. Así que vamos a hacer una ronda de nombres. ¿Nombre? Valentina. Al lado tuyo está... Nicole. Seleni. Milagros. Mar. Bueno, bienvenidas. Ustedes son también del séptimo grado de la escuela Alejandro Carbó. Y... Me quería acordar de algo que dijeron los chicos del grupo anterior, que no le agradecieron a Barbie, que estuvo ayudando en justamente en la edición del rap que estuvimos escuchando hace un ratito. Entonces no quería dejar de mencionarla. Así que bueno, vamos con nuestro tema, que es la producción de ese corto. A ver, ¿quién me puede contar qué corto hicieron, con qué temática? Sí, bueno... lo primero que hicimos, bueno, la verdad que quisimos hacer, corregir la presentación. Hicimos el corto con la ayuda de la profe Mariana de Plástica. Aníbal, coordinador de Hacelo Corto, y Paola, nuestra profe de Plástica y Sociales. Uh-huh. Bien, a ver, ¿me cuentan un poquito cómo es el corto? ¿Qué tiene personas actuando, dibujos? ¿Qué tiene? ¿Por qué decidimos hacer el corto? De esta manera, porque ya veníamos trabajando las diferencias entre dictadura y democracia. Y esto se hizo a partir de que veníamos trabajando con Paola y Mariana y estábamos haciendo lo de gestos. Y la parte de gestos sería sacar y tirar lo que nos da la lo que nos quita la dictadura y lo que nos da la democracia. Por ejemplo, en la dictadura estaba prohibido los cantantes, los libros, en cambio todo eso en democracia sí estaba antes. Bien. El corto se llama 40 años democratizando gestos. 40 años democratizando gestos. ¿Sí? Y por ejemplo, alguien me quiere contar qué valga la redundancia, qué cuenta el corto, ¿no? ¿Qué va mostrando? Va mostrando uh-huh. Partes de la dictadura. Uh-huh. O sea, nosotros comparamos dictadura con democracia, entonces sí. Al hacer eso tuvimos que dar ejemplos. Tipo, dibujamos una calle sí. Vacía uh-huh. y en dictadura estaba vacía y después en democracia se iba llenando de gente, uh-huh. Nenas, nenes, bebés, cochecitos, y tenían el logo como de las historietas que hablaban. Sí. Sí, recordemos que en dictadura la gente no podía salir a la calle, por ejemplo, no, a manifestarse, no se podía juntar. O sea, podían salir, pero era hasta las 9 de la noche, pasado las 9, ¿no? Sí, ya sé, pero no se podía juntar gente, un grupo de gente para... La gente no podía hablar, estaba prohibido, que digamos, socializar. Claro. Otra cosa que también pasó en dictadura, mm-hmm. los libros prohibidos. Dibujamos mm-hmm. el Principito, el pueblo que quería no quería ser gris, gris. Y otro un más. Elefante ocupa mucho espacio. Ah, ¿recuerdan más o menos qué cuenta cada uno de esos de esas historias? Creo que hablaba un poco de la dictadura, si nos ponemos a pensar. Y entonces creo que por eso prohibieron los libros. Claro, sobre todo un elefante ocupa mucho espacio, habla de una rebelión de animales, claro, ¿no? Que no quería trabajar en el circo, esos animales, y bueno, la idea de rebelarse, de hacer huelga, era algo prohibido en la dictadura. Sí, sí, ¿mm? Claro, por eso lo prohibieron, para no dar ideas al pueblo. Claro. Porque si no la gente bueno. no lo, tipo, ¿cómo digamos? Aparte de hablar de política, no se podía, y la gente si se rebelaba, sería más difícil causarles miedo o implantarles algo que la gente... ya casi que, digamos, lo naturalizaba. Uh-huh. Claro. Bien. Bueno, así que mostraban el corto, mostraba las calles llenas y vacías como para hacer una diferencia entre dictadura y democracia. Sí. Aquellos libros prohibidos o historias prohibidas, ¿algo más muestra el corto? Sí. A Charlie García. Charlie García, mi compañera Nicole Denise, lo dibujó a Charlie García, y nosotros también colocamos... en medio del corto, canciones de Charly García para que no esté muy silencioso. Le damos crédito a Luciano y a uno de mis compañeros más que ayudaron a editar junto a Barbie, la profe de Espacio Digital. Las canciones eran Dinosaurios, Demoliendo Teles e Influencia de Charly García. Sí, que recién escuchamos, ¿no? Venimos de escuchar Los Dinosaurios de Charly García, ¿no? Sí, es sí, como. Sí. Es el tema que de alguna manera refleja. Un poco la historia y lo que pasó en dictadura, ¿no? Sí, la historia de la Argentina, es podría decirse. Un increíble tema del increíble Charly García. Sí. ¿Mm? Bien, ¿qué más muestra este corto? ¿Algo más? ¿Con qué lo hicimos? Movie Maker. ¿Qué es Movie Maker? Es una aplicación para editar fotos a través de la cámara que usamos, que es tipo como un Photoshop, solo que las imágenes teníamos que poner menos tiempo, seguir correctivamente como iba la canción y a medida que iba pasando eso, teníamos que ir editando las imágenes con color, dándole músicas, los movimientos, todo según a su tiempo. Cuando lo mostramos, será mostrado el 24 del 10 en el cine. Bien. Si es que ganamos. Estamos preseleccionados. Están preseleccionados y se va a mostrar igual, porque después dirán quién tiene la mención y demás. Sí, sí, pero sí. Está buenísimo esto. Y está buenísimo que traigas esto de con qué programa se hizo, el Movie Maker. Yo siempre soy como la medida de lo fácil. Si yo lo puedo manejar, cualquiera lo puede hacer. De verdad, es un programa que es muy práctico. Tiene esto que decía, ¿cómo? Repetime tu nombre. Milagros. Milagros. Esto de que uno puede, de alguna manera, estirar el tiempo en el cual permanece una foto para compatibilizar el tema musical con la imagen que quiero que se vea en el momento de que suena el tema musical. Es muy bueno, ¿sí? Y es muy fácil. Y digo, también son esos programas que nos habilitan a que cualquiera puede hacer un contenido. ¿No? De estas características, que está buenísimo, porque uno puede pensar además sobre otros temas y poder hacer un videito. Está buenísimo. ¿A ustedes les resultó así? ¿Tan fácil como a mí me resultó alguna vez? No, porque fue nuestra primera experiencia. Claro, no, lo que pasa es que hay que ser muy detallista para que esto funcione. Además creo que los editores se tomaron el tiempo, tuvieron muchas cosas que hacer, pero lo que les pareció fácil fue la parte de editar fotos. La parte que sería descargar audio se tomaron una banda de tiempo para hacerlo. Y creo que eso le deberíamos darle un aplauso y tiempo y crédito a mis compañeros y a alguien que nos ayuda a editar. Genial. Entonces, el 24 de octubre se acerca el momento de mostrarlo. ¿Y qué expectativas tiene de séptimo grado con respecto a esto? ¿Qué piensan? Tenemos 60% de ganar y 40% de perder para mí. A ver, explícame ese número. ¿Por qué 60 y por qué 40? 60 porque no creo que esté muy mal el video. Le pusimos mucha... Mucho esfuerzo. Y pusimos todas las ideas que tuvimos, más que no está mal, o sea, estuvo bien. Y sí. Les gustó porque eso es lo más importante. Cuando uno hace un laburo, está buenísimo que le guste qué es lo que salió después de todo ese laburo. ¿Les gusta? Sí. Se sienten orgullosos, como para ir y mostrarlo. Pero también no sé, no conozco otros cortos que hayan hecho otras escuelas, los séptimo grado de otras escuelas, así que como no sé que también están, digo 40%. Bueno, está bien, expectativa media, capaz que subirle un punto más. Sí, la instancia en la cual van a ir a ver otros videos también es una instancia de aprendizaje, porque uno también tiene ideas sobre qué pueden hacer las escuelas. Así que, más allá del resultado, está bueno participar de la experiencia y participar de esto, de ver qué hacen los otros. Sí. Yo una vez participé en eso, no haciendo, sino no sé, fui a ver, y es muy interesante porque hay proyectos que son realmente muy buenos. Sí. Y bueno, te traen ideas. Bien, entonces, hicieron esto. ¿Repetimos con qué profes hicieron este trabajo? Paola y Mariana. Paola es la profe de... Paola de plástica. De grado. Perdón, Paola de práctica de lenguaje y sociales, y la profe Mariana de plástica. Ok. Más Aníbal, el coordinador de Hacelo Corto. Ajá, bien. Buenísimo. Así que tuvieron bastante asistencia para que esto salga exitosamente. Sí, antes de despedirnos y demás, yo quiero escuchar el tema que también está en el videito de ustedes, que es de Charlie García, que se llama Demoliendo Hoteles, cuánto lo he bailado. Yeah. Bueno, nos queda unos minutitos para charlar. Recién decíamos fuera de micrófono, hablábamos lindo de Charly García, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este, un gran artista argentino, este, es nuestro genio. Sí, un capo. ¿Vos qué tema tocas con la guitarra de Charly García? Aprendizaje de Charly García y me estoy aprendiendo Viento del Sur o algo así. Ah, no lo tengo. Bueno, este, bien, estamos charlando de este tema. ¿Nos quedó algo sobre el corto que ustedes hicieron? Ah, sí, sobre el corto, para que la cámara no se moviera, este, usamos como un flag o algo así, como se llame. Que eso es para que la foto quede fija y no se mueva cuando la sacamos, porque eso es muy importante y la verdad que sirve. El trípode, ¿no? Sí, el trípode. Sí, eso. Eso. Usamos una cámara de fotos con un trípode y no movíamos la cámara porque si no eso desenfocaba bien la foto, así que lo único que movíamos era el objeto, el dibujo o el fondo que teníamos para sacar la foto. Sí, sí. Movíamos de a poco para que se pueda, para después cuando juntemos toda la foto en un video, parezca un video bien. Claro, claro, para que vaya teniendo la secuencia, ¿no? Sí. Este, que se vaya moviendo y que no aparezca una el personaje chiquito en uno y grande en el otro, sino que se vaya moviendo a, digamos, con un movimiento lógico, ¿no? Claro. Bien, últimos minutos y antes de que se vayan, me gustaría preguntarles, al inicio hablábamos de que ahora son los más grandes y el año que viene son los más chicos. ¿Ya se anotaron en la escuela? No, sí, ya estoy. ¿Ah? A mí no me están pudiendo anotar. ¿Por qué no te están pudiendo anotar? Porque a mi mamá le robaron el celular y no, no tiene forma de anotarme bien. Porque el celular que tiene ahora se le traba mucho y no se le sale, se le tilda. Bueno, si no, tendría que pedir ir a algún lugar donde tengan una computadora. Es muy importante que hagan la inscripción online. Eso, ¿no? Estamos viendo. Sí, sí. Igual tenemos tiempo hasta el 24 de octubre. Bueno. No se cuelguen. ¿A qué escuela te gustaría ir? A mí me gustaría ir a Lesnaola. A Lesnaola, claro. La chica toca la guitarra y Lesnaola es una escuela técnica en música. Sí, pero no voy a poder ir porque queda en Saavedra y nosotras vivimos en Almagro. Sí, es un poquito lejos. Así queda que en la otra punta de Buenos Aires. Sí. Voy a ir al Normal 7. Mi nuera es egresada de Lesnaola y es, este, es una... Es una escuela que requiere de muchísimo tiempo, ¿no? De estar ahí y de estudiar. Mi tío iba ahí. Sí, sí. ¿El resto? ¿Vos a dónde vas a ir? A la escuela de cerámica número uno, junto a unas cuatro compañeras más que por suerte entramos. Muy linda escuela, los pibes son re buenos, te caen bien, todos buena onda. ¿Cómo es que se llama? Arranz, ¿no? La escuela de cerámica es de Bulnes. Claro, ahí sí, en Bulnes y Rivadavia. Sí, sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Vos a qué escuela vas a ir? Acércate un poquitito. Voy a ir al Normal 9. ¿Al Normal 9? ¿Queda ahí por Almagro? No. No, por Caballito me parece, ¿no? Sí. Sí. Yo voy a ir a la de cerámica, de hecho voy a ir con ella. Ah, mira vos. Con las otras más. Claro, es que queda muy cerca la escuela donde van ustedes ahora respecto a la escuela de cerámica. Sí. ¿Por acá? Yo también voy a la de escuela de cerámica. Vamos a ir. Mira vos. ¿Y vos? También. No. bueno. Creo que voy a ir a la número 26. Creo que es técnica. Ajá. No, ¿técnica en qué? ¿Lo charlaste esto con tu familia? Automotores, algo así. Ajá. No me acuerdo el nombre, en realidad. ¿Es la que queda sobre masa? Más a Independencia, por ahí, porque por ahí tengo identificada una escuela, más o menos así, pero bueno, nada. Hay que preguntarle, porque uno tiene que saber. Está cerca de una escuela técnica que la Suiza, número... No sé. Bueno, ¿vos sabés, Paula? La 26. La 26. ¿Queda ahí por Almagro? No. No. Por Balvanera. Balvanera. Sí. Bueno, es muy importante esto de que sepan bien a qué escuela van a ir, cuál es la orientación, porque los próximos años van a tener que trabajar esos contenidos que tienen que ver con la orientación. Si ustedes no les gusta demasiado la orientación o no están muy de acuerdo, porque a veces es una decisión familiar de papá y mamá, no tanto de los chicos. Entonces está buenísimo que hablen. Sí, esta vez no fue decisión de mamá y papá, sino que yo dije, bueno, tengo vecina que estudió en cerámica, tengo vecina que hace cosas con vidrio y estudió en cerámica y en la escuela, y dije, bueno, como de chiquita dibujaba mucho, puedo anotarme ahí. Fue una decisión mía, mis papás aceptaron y bueno, entré. Genial, genial, está buenísimo. Está buenísimo que uno en la secundaria haga lo que les gusta. Sí, sí. Eso asegura que van a permanecer y terminar exitosamente. Bueno, esperemos, ¿no? Bueno, chicas, un placer haberlas conocido. Les cuento a los oyentes que hoy tenemos hora libre, turno tarde a las 2. Ahora llega Paseos Imaginarios y nosotros nos reencontramos el jueves próximo a las 11. Y bueno, sigan enganchados a FM Riachuelo. Nos estamos escuchando. Chau, chau. Chau. Chau.